Gonzalo Márquez, Gustavo Gaitán, Jorge Reche, Fabiana Rojo. Ya la luna está alumbrando, la fiesta ya comenzó. La banda de los changos, dúo heredero, Norma Aguirre, Marina González. Hoy ya no estás como ayer y no me puedo ocultar ni escapar de la verdad, que ya no te puedo amar. Hoy te vuelvo a recordar y salgo de las sombras. Además, talleres afro, talleres de folclore, toda la danza, danza afro-brasilera. No te lo podés perder. Tercera fiesta en Flor. Domingo 29 de septiembre. Camino Barranca de los Loros. Te esperamos a partir del mediodía en Villa de las Rosas. Están todos invitados. Te quiero a las 10 de la mañana y a las 11 y a las 12 del día. Radio El Grito presenta. Ya diría, ya llegó la crecida, la hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Tú vienes toda entera a mi encuentro y los dos desaparecemos un instante. La crecida. Ya ves, lunes a viernes, ¿quién podría quererte menos que yo, amor mío? Lugar Los Hornillos. Radio El Grito. Te quiero a las 10 de la mañana. Te quiero a las 10 de la mañana. Hola, Moni. ¿Cómo Hola. Estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué es esa carucha? ¿Qué? ¿Qué tiene? ¿Estás como seria? No, estoy triste. Ay, pero mirá ese solcito. ¿Qué pasa? No, nada. No, ¿viste? Cuando todo te sale mal, ¿viste? Te propones una cosa, pum, se pincha. Otra cosa, bueno, sale peor. Bueno, Flor tenía que trabajar. No pasa nada. No, pero es más personal, ¿viste? Cosas... Cuando todo... El trabajo, la familia... Bueno. Bueno, pero estás entrando al estudio mayor de la radio. Sí, por eso vine al estudio mayor. Ahí está la carpeta con toda la producción. Sí, acá la estuve mirando, sí, traje algunas cositas. Vamos para arriba, que la gente nos espera. No, igual yo no puedo más que esto, Yo no voy a poder arriba, pero, yo, bueno, es hasta acá. Pero ¿cómo no, Fuji? Estamos haciendo radio. ¿Qué tiene? Y bueno, podemos ser serias, metafóricas, rigurosas, pero triste no da, Fuji. Bueno. No, Mónica, me estás diciendo algo que no puedo creer. O sea, no se puede ser triste en la radio. Y bueno, imagínate vos prendiendo la radio y encontrándote con... Y bueno, ¿sabes lo que pienso, Moni? Bueno, está mal. ¿Qué van a decir los auspiciantes, imagínate? O sea, las personas tristes quedan fuera de todo rango, ¿eso me está diciendo, Moni? Y mirá si vas al almacén y la titina te atiende triste, ¿cómo? Y te quedan dos caminos. No. Te haces la que no te das cuenta que está triste, no te querés involucrar, no le preguntas nada o le preguntas cómo es, ¿por qué estás triste? No, mira, yo considero que no, eso no vende. No, pero yo lo quiero cuestionar, Moni, si estamos cuestionándolo todo. O sea que la tristeza es un estado que no está permitido. ¿Estaríamos declarando esto? Mira, yo creo que hasta la angustia desde la cultura emo llegamos, pero tristeza... No, yo me quiero morir porque yo estoy triste. O sea, me están negando, no puedo estar triste. Presento... Mira, solo hola, porque bienvenida. Sos vos, un ratito puede ser de tristeza, pero después... ¿Qué vamos a hacer? No, pero ¿yo qué le transmito? Que soy una falsa. Le transmito al público, hola, ¿cómo están? Y estoy mal. Estoy triste, estoy arrastrada de angustia que me oprime el pecho. Y tengo que actuar. Y la magia del éter, del aire, de que te estén escuchando, ¿no? Ay, no puedo creer cómo esta sociedad te lleva a ser siempre lo que no sos. Hay sentimientos también prohibidos, estados de ánimo. Estoy triste. No te puedo creer. Y me voy a quedar triste toda la mañana. Ay, no, por favor. ¿Qué vamos a hacer? Buen día, crecida. Buen día, camino, mate, amor. Buen día, misterio. Buen día, palabra, cuerpo, sol. Buen día, los que pelean pa' que sea un buen día. Buscando darle buena leña al corazón. A nosotros, buen día este fuego, esta razón, buen día silencio, buen día diría ya llegó, la hora de encontrarnos pa' que sea un buen día, buscando buena leña para el corazón. Buen día crecida, buen día camino, mate amor, buen día misterio, buen día palabra, cuerpo sol, buen día a los que pelean pa' que sea un buen día, buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros, buen día este fuego, esta razón, buen día silencio, buen día diría ya llegó, la hora de encontrarnos pa' que sea un buen día, buscando buena leña para el corazón. No, mentira, de vuelta, Moni, de vuelta. Muy buenos días, Valle de Tras la Sierra, oyencia, diría Mónica, que está del otro lado, ahí escuchándonos en este jueves, la Isla de los Jueves de la Crecida, hoy 29 de agosto. Buen día, compañera Mónica, ¿cómo le va? Buen día, Fuji, qué lindo estar acá con este solcito, esta especie de verano invernal. Muy contenta, muy contenta. Qué bien, ¿no? Qué cosa esto de la tristeza. No podía arrancar el programa así yo. Oh, buen día, Valle. No puede. No. Nos dimos cuenta charlando eso, que la tristeza no está permitida. Esta sociedad te obliga a estar siempre bien. No, ¿cómo puede ser? No. Aparte, en este país hay que estar siempre bien. Con todo lo que pasa, la lista de noticias trágicas que tenemos para compartirles. Me descompongo, me deprimo esta mañana. Mal. Bueno, le contamos que, como se darán cuenta, el día de hoy somos solo dos. Nuestra compañera Florencia Pelaccini tuvo que trabajar y nos abandonó. Hay gente que abandona. Así que nos encontramos Moni y yo solitas en el estudio, así que cualquier compañera que ande por ahí, que tiene ganas de venir, invité a una compañera que quería venir a leer algo, pero bueno, estaba con los trámites, no sabe si viene, capaz que si viene, será siempre bienvenida. Bueno, les contamos el día de hoy, 29 de agosto, tenemos como siempre, como todos los jueves, la Isla de los Jueves, un montón de cosas. Ay, no, cuántas cosas que hay. No puedo creer, estoy desesperada, veo, pienso que nada va a entrar. Me voy a tomar un mate igual, tranqui, Mira, nada más de noticias locas, bizarras, ya montonazo esta semana, la verdad. Ah, estuviste acumulando, Moni, estuviste trabajando. Estuve trabajando, sí. Muy bien. Para mí, tengo una teoría. Flor, no, Flor en realidad no quiso venir para no mostrar su tristeza. Prefería directamente... Claro, ella está triste y no quiere venir. ¿Qué pasa? Vamos a sostener, hagamos un programa triste. Un jueves de la isla. Si igual es la isla, podemos hacer lo que querramos. Todo triste. Hasta las noticias contesta, las lees triste. Claro. Bueno, eso. Parece que Macri se murió de... Y lo decís, Titi, es una cosa alegre. No puede ser. Bueno, muy bien. Obviamente, como todos los jueves, vamos a tener nuestros temas temáticos, canciones que tienen una palabra que las van uniendo. Y en este día, la palabra es... No, no la voy a decir. No la voy a decir. Voy a contar, ¿sabes qué hice el otro día en mi agendita? Y aparte es todo un desafío para la gente. Vamos es todo un desafío, porque aparte no tenemos tantos, así que necesitaríamos que nos ayuden. Voy a hacer un reconto, ¿se dice reconto? Sí. De las palabras que fueron pasando. Programa a programa en estos meses de la Isla de los Jueves, hicimos canciones con las palabras temáticas, hicimos con barrio, bien. Primavera, tren, reloj, corazón, abril, flor, ciudad, mañana, luna, mundo, cielo, amor, gente, azul, taxi. Ah, pa. Sí, no sé si no me habré olvidado alguna. Y la palabra del día de hoy de los temas temáticos es revolución. Ya. Así que todos les que estén del otro lado, que están ahí en sus casas y dicen, a ver, una canción con revolución, una canción, pum, nos manda. Si está buena, la pasamos. Ese es siempre el código. Si no, no, pero igual la nombramos. Así que mándennos canciones con la palabra revolución, que es la palabra de los temas temáticos del día de hoy. Obviamente también vamos a tener los modismos del lenguaje, el momento en que educamos al público que está del otro lado, desorientado, sin saber cómo usar bien el lenguaje. Ay, estoy muy nerviosa, hoy no vino Flor. Y vas a tener que dar, vas a tener que dar el examen, Mónica. Bastante mal te estuviste portando las últimas clases. Sí. Ya lo sé. Ya lo sé, hablando en clase, respondiéndole a la docente. Bueno, así que vamos a tener la sección de modismos del lenguaje, aquellas expresiones que utilizamos que no sabemos de dónde, que las deformamos, pero en el trasfondo, en la raíz, no la podés creer. No la podés creer lo que significa y cómo nosotros las usamos. Después vamos a tener, obviamente, el tornado de noticias, momento serio de la mañana, donde informamos cosas, generalmente problemas. Sí, sí. Eso es terrible, pues son problemas. Y más las semanas post. Paso, sí, ¿no? No, después todo es una porquería. Igual yo no, ¿viste? Yo cuando es mucho drama, saco y busco cosas un poquito más alegres, porque tenés que estar alegre, no podés estar triste, no. Todo está bien. Y después, obviamente, tenemos nuestro momento bizarro, las noticias aquellas bizarras, desubicadas, de que no tienen, que no entran, no encajan en ningún lado, pero suceden y son reales. Son reales, sí, sí. Es eso que vos decís, esto no es verdad, pero está pasando porque está el videíto para que lo veas, no es mentira. Después, obviamente, vamos a tener nuestra columna de fútbol femenino, que no puede fallar porque, como verán, iremos conquistando todos los espacios de este planeta. Total. y todos seremos solo mujeres. Y sí. Ya van a ver. Y vamos a conquistar el mundo. Sí. Nos puede faltar una jugadora, pero jamás la pelota. Jamás. Ya verán lo que haremos. Y después no sé qué más tenemos. ¿Qué más tenemos? Boludeo, un poquito de boludeo. Como siempre, un poquito de boludeo. Bueno, no sé. Después vamos a ir viendo a ver qué aparece. Siempre algo aparece. Sí. Y seguimos anotando para el sorteo de mañana. Muy bien. Así que manda mensaje de texto o WhatsApp al 3544-1557-5127. Ay, lo dijiste difícil. 1557-0127. Mandanos un mensajito de texto, un WhatsApp, decinos, le estoy escuchando, me gusta, no me gusta. Nos pueden criticar. Sí. Después vemos si lo pasamos, pero nos pueden criticar. Tristes o locas. Elijan. Sí, como quieran, como estén. Cuéntenos de sus ánimos, cómo están, qué les cuenta la vida. Yo quiero decir que luego del Mágico Mundo y Misterioso, que es la primer parte en la que arranca la Isla de los Jueves, un muy amigo me dijo, yo estoy triste, te banco. Vamos. Ah, bueno, somos un montón. Yo igual estoy acá actuando, Martín, porque no me dejan. Estar triste. Acá la, viste, no me dejan. Acá la gente de la radio me dijeron, tenés que estar bien.

aquellas palabras que utilizamos sin saber por qué. Aquellos modismos que se metieron en nuestro vocabulario, traviesos, juguetones, deformados. Las palabras, aquellos puentes que comunican a una persona con otra. El vocabulario, esa herramienta que necesitamos para decir. Decir cosas buenas, otras no tanto. La palabra, el puente de amor. Moni, por favor, te lo pido. Estoy... Moni, te tomo el examen ahora. Ay, no, por favor, profe. No, no, no. Explíqueme. Yo le estoy prestando atención. Modismos del lenguaje. Aquel encontronazo con el pensamiento y la palabra que se enrieda para así decir a un otro todo aquello que está flotando en el aire. Pero, ¡qué bolacera! ¿Qué ay, perdón. Alumna. ¿Qué no se... creo que me tomó un espíritu. Vino, no, vino sí, sí, no. Ay, me encanta esta parte, alumna. Siento que es un momento para recapacitar, un momento profundo. Es un momento donde decidimos educar al público que está del otro lado. Sí, ahí, oyendo, enseñándoles a hablar bien. Debemos hablar correctamente, alumna. Sí, no puedo creer la tristeza de esta clase con una sola alumna. Es nuestra responsabilidad, sí, saber hablar correctamente. Pero, ¿qué tenemos hoy? Yo estaba tratando de recordar los anteriores. Y estuvo haciendo el trabajo, alumna. A ver, porque eso también puede ir dentro de la... Ay, tiré todo. Dentro de la nota. Yo se lo alcanzo. No me lo alcance. Dígame, ¿qué otros modismos hemos trabajado a lo largo de estas clases, alumna? Atroche y moche. Sí. Por H o por B. Ah, muy bien. Dorar la píldora. Sí. El caldo gordo. ¿Cómo era el del echar un polvo? La mar en coche. Ay, sí, ese era tan oligarca. Cada vez que me lo acuerdo, no lo pude usar más después. Te falta un tornillo. Lágrima de cocodrilo. Ay, sí. ¿Cuántos que pasaron ya? No, en un santiamén. En un santiamén. ¿En Babia? En Babia. Al divino. Yo no falté ese día. En Babia era que era una isla donde se iban los reyes a descansar. ¿Dónde está? Está en Babia. Y se iba a relajar. ¿Te acordás? Ese día estaba en Babia. Al divino botón. Bien, damos bien, alumna. Al divino botón. Hacer el caldo gordo, se armó la gorda, brillar por su ausencia, dorar la píldora, el oro y el moro. Ah, no, ¿cuánto hemos estudiado, sí, alumna, por sí, favor? ¿Cómo hemos enseñado al público a hablar, no? A expresarse correctamente, pero el día de hoy, no divaguemos más, porque el día de hoy vamos a explicar de dónde viene el origen de la expresión hacer mutis por el foro. Empleamos este uso para definir la acción de marcharse de un lugar sin que nadie se percate. Su origen proviene del mundo teatral. Se emplea cuando los actores y las actrices dejan el escenario directamente una vez finalizada su actuación. La palabra mutis viene del verbo latino mutare, que significa cambiar. El foro en un teatro se refiere al fondo de un escenario, que es la zona opuesta a la embocadura o parte frontal, con lo que hacer mutis por el foro literalmente es desplazarse al fondo. Como añadido comentar que existe también el medio mutis, y es cuando un actor o actriz se marcha de la escena pero vuelve al rato para continuar su escena. Ese cambio de música, Luna, me encanta. Y múltiple foro, me pone de otra manera. Sí, es que yo estaba pensando... Sí, ¿qué estaba pensando, alumna? Me gusta en particular este modismo porque tiene latín. Muchos tienen latín, ¿vio? Claro. Pero sí, este también, sí, sí. Pero estaba tratando de inocularlo en alguna actividad. Inocularlo, bien, va bien, va bien. Y la verdad que soy tan poco de hacer mutis por el foro. Ah, no suele irse de la fiesta sin saludar, despacito. Se va alejando, se acerca a la puerta, mira para la ventana y raja. Casi que no puedo. No puedo. Que algunos siempre saludo. ¿Qué estás? ¿O te ven? Claro. Ay, también. ¿Qué haces acá? Y vos justo estabas acá. ¿Te ibas? Agarro la cartera y... ¿Qué estás haciendo? ¿Te estabas por ir? No podés escabullir. Muy nunca difícil. Mutis por el foro. Sí. Igual también estoy pensando que la expresión es como... cuando... No... como le podés aconsejar. Vos hacés mutis por el foro como... Ni te metas, ni opines demasiado. Vos hacés mutis por el foro. Andá, hacés mutis como... Andá, no... Pero, y rajá, no te involucres. O estoy equivocada. Sí, totalmente. Se me ocurre un poco con los temas de la actualidad. Decir, a ver. Me enteré esta mañana que el encuentro de mujeres no será plurinacional. Estoy buscando la receta para hacer mutis por el foro. Muy bien. Alumna, aproba. Aprobó la clase del día de hoy. Igual te quedas cerca, porque parece que es en La Plata también. Así que vas ahí, haces mutis y te vas a la otra cuadra. Sí, en la otra cuadra arranca. Y mutis por el foro. Bueno, también como que para el rubro en el que estamos, es el mutis por el foro también se ve mucho. A ver, no sé, alumna, a ver. Y como que en los medios hegemónicos, digamos, por fuera de lo comunitario, a muchos temas de la actualidad les hacen mutis por el foro. Volviendo a ese tipo de uso, ¿no? Muy bien, alumna, muy bien, qué bien que está hoy. Bueno, aprobó. Me inspiré, hoy estás inspirada. Bueno, muy bien, me encanta, muy bien. Bueno, nos vamos a ir con el segundo tema musical de la mañana, con la palabra revolución, sin antes despedirnos. Despedirnos de las palabras, del origen de aquellas expresiones que desconocíamos. La raíz de aquellas cosas que utilizamos sin saber por qué. La palabra conectora, hermana del pensamiento y el sentir. La palabra, la comunicación. Enemigo de la guerra y su reverso la medalla. No propuso otra batalla que librar al corazón de ponerse cuerpo a tierra bajo el paso de una historia que iba a alzar hasta la gloria el poder de la razón. Y ahora que ya no hay trincheras, combate es la escalera, y el que trepe lo más alto pondrá salvo su cabeza, aunque se hunda en el asfalto. La belleza,

Seguimos acá en La Crecida, la isla de los jueves, hoy 29 de agosto. Son las 10:40, ¿podemos decir la hora? Sí, hoy podemos. Sí, 10:42 de la mañana. Un día muy bien, ¿no? Un solcito ahí. Estuvo mucho calor ayer, demasiado para mí, me quiero quejar. Demasiado para mí, medio agobiante, como que, ¿qué pasa? Llueve, hace calor, que me está oprimiendo el clima. Sí, y me pone tristes todos los fuegos en el mundo también. Los fuegos en el mundo, hay como una energía de fuego. Agosto, viento, fuego, que no nos hace, o sea, por favor que venga la lluvia, que dicen que viene, y voy a tirar una de periodista que informa al público del otro lado, que es que se viene una ola de frío, dicen. Tengo un amigo que siempre decía cualquier cosa, contaba algo y dice, dicen. ¿Viste que es como el que dirán? Claro. Que dicen que se viene una... O sea, no es muy confiable. Claro. Yo no creo que sea tan confiable la información que doy. Entonces digo, dicen que se viene una ola polar, te quiero decir. Nieve en las altas cumbres y baja el frío así. Entonces la leña que ya la habías guardado, que pensabas que bien me queda para el año que viene, mira la leña que me sobró, no. O dijiste, no voy a comprar leña, si ya no va a venir frío. Sí. ¿Te das cuenta cómo la vida, qué controversial que es todo, ¿no? Sí, más el clima, mirá. El clima, por favor. Bueno, antes que nada, para portarnos bien, ¿qué estábamos escuchando? ¿Qué tema pasó recién, Mónica? Estábamos escuchando a Silvio Rodríguez junto a Luis Eduardo Aute, el tema La Belleza. Ah, muy bien, muy bien. Muy lindo. Muy lindo Silvio ahí. Bueno, después llegó un mensaje muy temprano que decía así. Buen día. Estar triste está bien, darse ese permiso. Después aprenderemos a valorar los buenos tiempos. Ay, qué poética ella. Es Mónica Podestá, desde Buenos Aires, desde el oeste de Buenos Aires. Y dice, hoy es el día del abogado. ¿Qué pasa, Marta? Bueno, es Mónica, pero le dicen Marta ella. Se olvida de las abogadas, se olvida de los abogades y tira abogado. Marta, te lo pido por favor. Bueno, es controversial, ¿no? Sí, el día de los señores, les señores abogades. Es un día, no es, el Mónica, no queremos contradecir, pero no es que vos decís abogada y la gente dice, ay, qué divino. Vos decís, ay, es carpintero, ay, qué lindo, es carpintero, qué hermoso. O viste que la abogada es abogada. No todos les abogados son iguales, hay gente buena, lo sabemos. Hay gente que innecesaria, abogados necesarios que trabajan para el bien. ¿Hay abogados que trabajan para el bien? Es la pregunta. Sí. Ay, gracias, Moni, pues estaba dudando. Y hay abogados que... Después están los abogados que no nacieron para ser abogados. Claro. Y son abogados, es el caso de mi mamá. Quería contar, perdón, viste que la radio comunitaria podés hablar de vos, un desastre. Pero bueno, Mónica, gracias por escribirnos. Tengo otro mensaje. Ay, a ver. Dice, saludo de les muchaches de la obra de Lushava. Eso. Un mensaje a Carlitos de la burra. Que después de las 12 pase a ver lo que la tiene esperando de toda la semana. ¡Epa! ¡Apa! No me encanta pasar mensajes de la burra a Carlitos de la obra de Lushava, los muchachos. Y otro mensaje para Analía, que no hierva más el agua del mate. ¡Apa, Analía! ¿Cómo trabaja en la obra esa gente si le hervís el agua del mate? Bueno, ahí nos mandaba este mensajito Mati, mi amigo personal Matías, que está ahí en la obra en Lushava. Y todos los jueves nos sintonizan los muchachos de la obra. Mientras trabajan con la pala, la mezcla, la nana, ahí nos escuchan. Así que desde este lado le mandamos muchos saludos. Fuerza y sinergia ahí para el equipo constructor. Muy bien. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ay, no, pará. A ver. Y dice Mónica Podestá, recordamos a les abogades desaparecides. No, hablando correctamente, Marta, después de la clase de lenguajes del modismo, pretendemos que hables correctamente, Mónica. Entonces, les abogados desaparecidos, que sí los hubo, les abogados comprometidos, los abogados que se comprometían, sí, que se la jugaban y muy bien. Así que, bueno, recordamos a esos abogados en el Día del Abogado. Sí. Bueno, muy bien. Es que me tiene que pasar. Valle de Tras la Sierra. Radio El Grito presenta noticias. Qué lindo es dar buenas noticias. Tornado informativo. Servicio de noticias de Radio El Grito. La justicia ordenó a una obra social garantizar la operación de cambio de sexo a una persona trans. Pese a que la intervención está contemplada en el plan médico obligatorio, Luana Díaz tuvo que presentar un amparo ante la Cámara Federal. Según informó la Defensoría General de la Nación, la Cámara de Apelaciones de General Roca, provincia de Río Negro, ordenó a la Obra Social de los Empleados de Comercio, OSECAC, garantizar la cobertura de la operación de cambio de sexo de una persona trans que ya se realizaba un tratamiento hormonal para adecuar su sexo al género autopercibido. El recurso presentado por Juana Díaz es para que OSECAC garantice la cobertura integral de una neovaginoplastía en el término de 5 días, ya que la obra social había argumentado que necesitaba un informe psicológico para realizarlo. Díaz, Luana, se encontraba realizando un tratamiento hormonal para readecuar su cuerpo a la identidad autopercibida y presentó ante OSECAC el último 4 de enero un turno con un cirujano especialista en vaginoplastías para culminar su proceso de readecuación de género. Ante la negativa de esta obra social, la Defensoría General de la Nación presentó una medida cautelar ante el Juzgado Federal Primero a cargo de María Carolina Pandolfi, quien aseguró que la demora en el tratamiento no constituía un daño irreparable a la salud de Luana Díaz ni a sus derechos. La Defensoría apeló a la Cámara con el argumento de que el factor temporal es decisivo para el desarrollo de la personalidad de Díaz y su identidad de género, y entendió que exigirle a cada persona trans que haya decidido operarse la presentación de informes o estudios psicológicos no hace más que profundizar un contexto de discriminación hacia quienes son titulares de estos derechos. El jueves 29 de agosto se presenta el libro Norita, la madre de todas las batallas. Pocas personas despiertan tanta devoción en la Argentina actual. En el universo como en la vida real, Norita es una suerte de rockstar. Para muchísima gente es la principal referente política y ética que hay en el país. Gladiadora de los derechos humanos en su visión integral. Brújula y faro de varias generaciones, símbolo de resistencia inclaudicable, puente entre la memoria y la utopía. Este libro caminó de la mano de Nora, que abrió su corazón para ayudarnos a navegar en sus desordenados recuerdos, a compartir sus aventuras diarias, a atrapar sus pensares y sus sentires, sus certezas y sus miedos, sus proezas y sus contradicciones, a plasmar por escrito su mensaje y su legado. Estas páginas buscan abrazarla, darle las gracias, inmortalizar su ejemplo, contar la historia de una mujer extraordinaria que hace más humana a la humanidad. Cuando se llevaron a Gustavo, mi vida cambió completamente. Salí a la calle a buscarlo y empecé un camino de aprendizaje, de descubrimiento, el encuentro con otras madres, la lucha colectiva, ese círculo de amor por nuestros hijos e hijas, fue lo que me hizo dar fuerza para salir adelante. En ese caminar fui asumiendo las banderas de mi hijo y entendiendo que si él peleaba contra todas las injusticias, yo también debía hacerlo. Esa ausencia, ese dolor que siento todos los días, es el motor de mi compromiso. Por eso estoy en cualquier lado acompañando las luchas contra todas las opresiones, porque sencillamente quiero cambiar este mundo injusto. Dentro de muchos años me gustaría ser recordada con una sonrisa y con ese grito que significa todo lo que siento adentro mío. Pensaremos. Perpetua para el femicida de Celeste Caballero. La Cámara del Crimen de Villa María, provincia de Córdoba, condenó a Carlos Miguel Heredia a prisión perpetua por la muerte de Celeste Caballero. Este lunes, tras todas las declaraciones y careos con policías de la semana anterior, se leyeron finalmente los alegatos de las partes y se dio a conocer la sentencia final de la que participaron jurados populares. El fiscal de Cámara, Francisco Márquez, pidió para Heredia perpetua, mientras que la abogada defensora Silvia Muñoz bregó por la absolución del imputado. Vale recordar este caso ocurrido en febrero de 2018, cuando la joven de 14 años primero estuvo desaparecida y luego hallada asesinada en un campo de Laguna Larga. Heredia ingresó primero como posible testigo para luego descubrir que fue el perpetrador del asesinato. Recordamos hace un año el caso por motivo del inicio de juicio este lunes. Se trata de un hombre que esclavizó y torturó a la mujer durante años. El fiscal dijo que, de prosperar esta figura legal, sentará un precedente. El caso de detención por reducción a la servidumbre de su pareja, un hombre de 42 años de San José, departamento de San Alberto, que fue arrestado en ese momento por orden del fiscal Sergio Cuello, acusado de esclavizar, torturar y golpear durante años a su pareja. Quedó preso, imputado por al menos 30 hechos de violencia familiar, vejámenes y reducción a la servidumbre. La mujer perdió hasta su condición de persona, apuntó el fiscal y contó más detalles. La obligaba a trabajar para él sin tener la posibilidad de pedir ayuda porque había una violencia psicológica muy importante. Pero además de la física, en noches invernales, la llevaba al patio, la mojaba y la hacía dormir afuera en una silla. Si cocinaba mal o no le gustaba la comida, la golpeaba sistemáticamente, entre otros hechos de violencia que la víctima denunció. Lo que coloca todo esto en una especie de tortura diaria y sin límites. No nos conformamos con imputar por las amenazas y la privación ilegítima de la libertad que se produjeron durante años. El autor sometió a su mujer por años y años a punto tal que su machismo lo llevó a tratarla como una esclava dentro de su casa, añadió el fiscal. De prosperar, esta imputación marcará un precedente judicial. Así que este lunes, en el Tribunal de Villa Dolores, desde las 9 de la mañana, acompañaremos a este juicio. Pedimos justicia y no más violencia contra las mujeres, convoca la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Traslasierra. Día del Niñe. Te amo como eres. Algo tan simple como elegir qué juguete regalar esconde la introducción de estereotipos de género que desde la niñez son claves para el sostén de la cultura patriarcal y binaria. ¿Qué significa esto? Que cuando elegimos un presente para les niñes, estamos construyendo su identidad y reforzando estereotipos que tienen que ver con lo femenino o lo masculino, según el color o los roles que históricamente se han asignado a las mujeres y a los hombres desde la infancia. Pero, ¿qué ocurre cuando un niñe se sale del binarismo? ¿Qué pasa si ese niñe al nacer, el médico dijo que era nene, quiere jugar con vestidos y ponerse los zapatos de su mamá? Desarmarse, rearmarse y desdramatizar para armar sin prejuicios. Natalia es la mamá de Juana, una niña feliz y trans. Juana tiene 7 años y desde hace 2 comenzó su transición y socialización de su nombre en el barrio, la escuela y su familia. Al principio Natalia dejaba jugar con los vestidos y tacos de ella y de su hermana, porque entendía que era solo eso, un juego. Un día Juana le dijo que ella no era un varón, era una nena. Desde entonces todo cambió. Con Mariano, que es mi pareja, pensábamos que íbamos a tener un hijo puto. Cuando Juanita tenía 3 años, para un día del niño, me dice que quería el vestido de Rapunzel. Ella usaba los de la hermana. En ese momento me acuerdo que me dije, ¿le dejo usar todo? ¿Que se ponga lo que quiera? Pero ir a comprar un vestido me parece demasiado. Obviamente que mi cabeza era heteronormada, binaria y sin información. Estaba bloqueada. Le expliqué que era varón y por qué no pensaba en otra cosa y me dijo, yo no soy un varón, soy una nena. Yo le respondí que era un varón porque tenía pito y ella lloraba. Y yo también. Juana usaba la ropa de su hermana mayor, Julieta, la de su mamá. Cuando era más pequeña, todo formaba parte de un juego puertas adentro, pero luego terminó siendo parte de su identidad. Su angustia no aparecía cuando la vestía, su angustia aparecía cuando la vestían de nene, sino también cuando veía a las nenas vestidas diferente a ella. Me acuerdo que para un 25 de mayo las nenas estaban vestidas de damas antiguas y los nenes de gaucho. Yo le puse la ropa de gaucho y ella me dijo, pero cuando llegamos a la puerta de la escuela y vimos a todas las damas antiguas, me decía, yo quiero ser dama antigua. Y ahí le agarró el ataque de llanto, cuando vio a las otras nenas vestidas así. El camino para saber qué era lo que estaba pasando ocurrió con Juana. Y no fue nada fácil. Al principio, su madre y sus padres recurrieron a una psicóloga que le recomendaba ocultarle las cosas con las que jugaba. Comprarle pelotas de fútbol o que realizara deportes y tareas asociadas a lo masculino. Por suerte para Juana, a su mamá no le pareció que esto estuviese bien y llegó al hospital Durán, donde le dijeron que tal vez su hijo era una niña trans. Mi único argumento siempre había sido que las nenas no tenían pene. Lo primero que nos dijeron fue, primero, que nada más es una persona. Y ahí entendí todo. Después nos invitaron a una charla y había láminas de nenas con vulva y con pene. Y nenes con vulva y con pene. Y me cayó la ficha. Volvimos a casa y tuvimos una charla a las 4. Y empezamos el recorrido del camino del nombre, que lo fuimos decidiendo entre todos. Ella fue contándoles primero a sus amigas del barrio que era Juana. Y después lo hicimos en el jardín, el día de su cumpleaños, dice Natalia. Como cualquier madre y padre, Natalia y Mariano tenían miedos. Miedos de que a medida de que Juana crezca, sufra. Pero el miedo se acrecienta en la medida en que nuestra sociedad da indicios de transfobia. La historia de Juana no es la única. Por suerte, su familia la apoya y la acompaña desde su niñez y eso le permite tener una infancia libre y por lo menos dentro de su casa sin prejuicios. La importancia de crecer dentro de un seno familiar que la acompañe en cómo se autopercibe da indicios de esperanzas de que un mundo mejor sin homofobia y sin transfobia es posible. No para. Minutos después, la corriente del agua cobró más fuerza. Hasta el mediodía. El río se desbordó y destruyó absolutamente todo. La crecida. Todo el mundo loco y yo sin poderte ver. Pero si

hace ya 15 años elaboramos en Piedra y Camino cerveza en forma artesanal. Camino y piedra. Cerveza Cumbres. Vení a degustarlas a nuestro lugar, por el Camino Sur, al paso de las tropas. Comunicate con nosotros al 03544-498-203. ¿Necesitas estar seguro? Asegura tu auto, moto o casa en Villa de las Rosas. Accidentes personales y otras coberturas. Marcelo Roganti, productor, asesor de seguros. Acércate al Paseo del Aljibe, local 5, frente a la terminal de Villa de las Rosas. O comunícate al 03544-494927. ¿Ferretería y Corralón Los Hornillos? Te espera en su nuevo local. Materiales de construcción, cemento, hierro, ladrillos, sanitarios y artículos de ferretería. Envíos dentro de la zona y todos los presupuestos sin cargo. Llamalos al 03544-499-832 o por WhatsApp al 1546-4954. Ferretería Norte, bulonería, herramientas, máquinas y pinturería. Te ofrecemos afilado y armado de cadenas para motosierras, leña y gas, artículos de ferretería en general. Cotizamos todos los materiales para tu obra. Ferretería Norte, visitanos en Ruta 14, kilómetro 126, Villa de las Rosas, teléfono 3401-4365-45. Correo electrónico ventasferreterianorte@hotmail.com. Años de trabajo colectivo autogestionado. No, pero no sabes, estoy acá que no puedo creer, porque es el momento de las noticias bizarrens y es una locura lo que estamos leyendo, me pongo nerviosa, tiro todo. Tremendo. Bueno, tengo un mensajito, ¿antes puedo? Dale. Bueno, dice así. Ay, se me fue, pará, ahí bajo, ahí acá estoy. Hola chicas, como siempre en el taller de Mil Pájaros suena la radio El Grito. Saludos a Matías de la obra de Lullaba, gran radio escucha, me encanta. Mandan saludos. Matías de Lullaba le manda un mensaje de la burra de Gaby Analía. Sí. Leti que escucha el mensaje de Matías, le manda un mensaje a Matías. Me encanta que hagamos eso. Para algo sirve la radio, es para eso. Muy bien, acá hay un mensaje que sabes que se viene el tercer encuentro de copleras, sí, que podrán difundir, o copleres, como quieren, pero no son solo copleros. Es más, creo que hay mucha chica. Mucha chica. No sé si habrá algún coplero por ahí, no creo. No. Son todas chicas. Y ahí mandan el spot que ya estará sonando en breve, para que lo estemos ahí compartiendo y enterándonos cuándo, cómo, qué. Porque aparte, tiran la casa por la ventana. Claro. Ese es un modismo que vamos a hacer. Ay, sí. Tirar la casa por la ventana. Sí. Así que bueno, ya pasaremos ahí el spot de... Y ya vendrán, tendremos a las chicas que ya estuvieron escribiendo a ver cuándo. Y me dijeron, nos gustaría un jueves. Ah, te quiero contar eso, Moni. Bien. No quiero decir nada. Me encanta. Pero las copleras me dijeron, podíamos ir un jueves, el jueves de chicas. Bueno, bueno, dije yo. Así que, ¿quién te dice que uno de estos jueves las tenemos acá, las copleras? Que nos cantan, me encanta. Sí, mira que aparte nosotras del hip hop a la copla. Sí, ¿sabes qué? Me encanta. Voy a hacer coplera ahora. No, una vez compuse. Para el cuando mi hija se egresó en sexto grado y compuse. Después te la canto, ahora me la guardo un poquito y te la canto. La grabamos y la pasamos. Bueno, arranca el momento bizarro de la mañana. ¿Qué noticias tenés? Hagamos un salpicadito. Dale, vení, tirame una que te la atajo. Escuchate esta. Tiró al río el BMW que le regalaron sus padres porque no le gustaba la marca. No, muy bien. No. Un increíble ataque de furia. ¿Vos sabés lo que es? Ese es un chiquito maleducado, una porquería de chiquito, te digo. Ese nenito para tirar. ¿Qué edad tenía? Exacto, a ver. Investigame, a ver. Adolescente, una edad complicada. Pero no dice la edad, complicada. Lo que sí dice es que lo tiró a un río de la India porque no era el Jaguar que él había pedido, no era la marca. Ay, pobrecito, un poco me da tristeza, un poco me angustia, pobrecito. ¿Cómo no le compran lo que quiere? Papá, yo lo tiro. ¿Cómo lo vas a tirar? Te juro que lo voy a tirar, viejo. Vos lo tirás y yo te mato. ¡Push! Lo tiro. Chau. Escuchate esta. Esta adorable pareja de ancianites lleva casi 70 años vistiéndose igual. No, ¿podés creer la heteronorma, los cis, lo que hacen desde sus días como novios en la escuela secundaria en la década del 40? Francis y Rosemary han estado combinando su ropita. Ay, qué aburrido. No, bueno, mi madre nos consiguió camisas que hacían juego cuando estábamos en la escuela secundaria, contó Rosemary. La adoptamos y hemos coincidido desde entonces. La pareja, que ahora tiene 87 años, se conoció en la secundaria. Se casaron hace 68 años, a los 19 años. Ay, pero qué triste todo. Y después de casi 7 décadas de matrimonio, sus trajes aún coinciden, al igual que sus bastones de color rosa intenso. Ella me lo elige y yo no tengo que preocuparme por nada, dice Francis. Además de estar muy a la moda, con un armario codificado por colores, los tortolitos también son cantantes. A menudo actúan en la iglesia local, hospitales, instituciones, cerca de su casa. Promete que seguiremos siendo novios después del día de graduación. Cantan juntos, armonía. Pero vos podés creer, no sé lo que es la foto. Tienen 60 fotos vestidos iguales. Con el busito, la remerita, lo mismo. Pero ¿qué está pasando con la humanidad? Terrible. Un pasajero desorientado provoca la cancelación de 200 vuelos en Múnich. Esta es bizarra y real, es las dos. Sí. El joven se plantó ante unas puertas que dan paso a la zona de acceso restringido, a la que solo entran viajeros que han pasado por un control de seguridad. Y apretó el botón para abrirlas. A ver, se suspendieron por la alarma que apretar este botón de control de seguridad indica. Fuentes del aeropuerto informó fue este miércoles que ya se superó el momento de cancelaciones y retrasos. Y que lo que sucedió el martes afectó a 1.800 pasajeros, de los cuales 1.000 tuvieron que dormir en hoteles cercanos al aeropuerto organizado por las aerolíneas afectadas. La alarma de seguridad se desató cuando un joven español procedente de Bangkok, llegado a Múnich, se desorientó cuando trataba de conectar con otro vuelo que lo debía llevar de nuevo a Madrid. Salió del primer aparato, paró los servicios y al salir comenzó a caminar en sentido equivocado. Se plantó ante estas puertas, que dan paso a zona restringida, y apretó el botón para abrirlas. ¡Ah, no! Tremendo. Así que terminaron desalojando parte de las dos terminales del aeropuerto porque tenían que seguir los protocolos de seguridad a los que se siguieron las sucesivas cancelaciones y restricción de vuelo. Una joven se saca el piercing y come fideos por el agujerito. Ay, no. No, no lo puedes creer. Una joven usuaria de Instagram muestra la particular manera en la que come espaguetis. No. No, morite. Se grabó ella. No, no, cuando se saca el piercing que tiene debajo del labio, mete un espagueti e insólitamente lo succiona y se lo come. Lo que despertó cientos de comentarios de usuarios en las redes sociales. No es la primera vez que la joven compartió una publicación de este estilo. Días atrás mostró cómo se atravesaba otro elemento similar. Ah, era un cable. No, no. ¿Pero te parece comer fideos por el agujerito? Por favor. Esta noticia es muy buena. A ver... Abren el primer restaurante de cannabis en California. Nah. Vamos, nos tomamos el avión. Bueno, pero contame qué menú tenés, contame la carta. Dice, a ver, ofrece cannabis y cocina de la granja a la mesa. Es el Lowell Cafe en West Hollywood y con este fin podrán los comensales mayores de 21 años disfrutar de un menú diseñado para mejorar la experiencia del cannabis. Este establecimiento fue uno de los 8 que obtuvo la licencia de consumo de cannabis en West Hollywood. Según informes, hubo más de 300 solicitantes y este café se le otorgó la primera de las primeras. Ofrecerá un menú de flores que según ellos cambiará diariamente en función de las cosechas estacionales disponibles en nuestra red de granjas familiares. Los comensales también podrán comprar productos preenvasados con infusión de cannabis, aunque la legislación vigente les impide ofrecer platos infundidos. El sitio web describe al restaurante como espacio acogedor para los conocedores del cannabis y los que sienten curiosidad y buscan experimentar el cannabis en un ambiente acogedor. El chef Andrea Drummer creó el menú que el café llama el primero de su tipo. El restaurante afirma que el menú reflejará todos los sabores de California con su experiencia de la granja a la mesa, tanto para la cocina como para el cannabis. Abre en septiembre, ¿eh? Así que ya tiene reservas desde 2 semanas. Ay, no te la... Pero que quedas re loca cuando salís de ahí adentro. ¿Esto es así? Para mí que no salís más. Va, yo creo que no salgo. Karma. Le robaron la camioneta a un ladrón que estaba asaltando una tienda. Ay, no. Karma por karma, ¿no? Fue ahí. Un hombre que denunció el robo de su camioneta terminó arrestado luego de comprobarse que él también estaba cometiendo un asalto en ese mismo momento. El insólito episodio ocurrió en la ciudad estadounidense de Washington. Pero es un tarado. Es un morón. Fue a hacer la denuncia de que le habían robado la camioneta, pero él estaba robando. No puedo creer. No, olvídate. No. Y aparte hay videos si lo querés ver. No sé qué será el video. Ni lo abro. ¿Qué tenés? A ver, esta es cortita pero bien polémica. Celdas pintadas de rosa. Un polémico modo de frenar la agresión de los internos. Varias prisiones en Suiza han pintado sus celdas de un color llamado Cool Down Pink. Cool Down significa como calmarse, relajarse. Sí. Como forma de frenar el comportamiento agresivo de los prisioneros. Y aunque la medida fue adoptada por otros países europeos en los últimos años también, hay quienes consideran que la medida es degradante y manipulativa. Muy, muy fuerte, me parece, ¿no? Esto es un hecho conocido que los colores tienen influencia significativa en nuestro estado de ánimo. Viste que yo te puse ahí un cartelito verde y rosa para que te pongas más contenta. Ay, no, bueno, yo estoy mal. Se dice que el rojo estimula el apetito, por eso se utiliza en restaurantes, a diferencia del azul, que suprime el apetito. Cada color está asociado a algunas emociones. Y el rosa se asocia con la felicidad y la compasión, pero también con debilidad y feminidad. Para, ¿ves? Ya nos meten en... No estamos de acuerdo. No, es tremendo. La verdad que es un rosa chicle, para resumirles ahí la foto que vemos. Pero esta idea no viene de ahora, viene de la década del 70, de un investigador que para frenar la agresión hizo algunos experimentos. O sea, esto no es moco de pavo, ¿eh? Sigo ahí rindiendo examen. Es muy serio el planteo y bueno, no sé. No, no estamos de acuerdo. Viste que no. Te cuestionamos todo. Si hay que cuestionar todo, se cuestiona. Sí. Bueno, yo estoy leyendo acá a ver algunas que tengo, pero me parece que ninguna... ¿No? ¿Ninguna juega? Furor en Twitter por las combinaciones. No. Aterrador, firmaron un fantasma en un hospital de Misiones. Me gustan las de fantasmas. Eso. Aterrador, filmaron un fantasma en un hospital de Misiones. Los empleados escucharon ruidos en el pabellón en desuso. Fueron a investigar de qué se trataba y terminaron grabando el espeluznante aparición. ¿A dónde? No te puedo creer, la comunidad de Posadas está conmocionada por un fantasma que apareció en el hospital de Madariaga. El momento fue capturado por la cámara del teléfono móvil del guardia de seguridad que inspeccionaba el pabellón. Bueno, según las personas, manifestó a varios medios locales, había escuchado ruidos en un sector abandonado del hospital, que estaba cerrado, con llaves y candado. Decidió investigar de qué se trataba. Para inspeccionar el lugar, encendió el flash del celular. Comenzó a alumbrar y a filmar el espacio. Sin embargo, no encontró nada. La terrorífica sorpresa cayó minutos más tarde cuando volvió a ver la grabación y descubrió lo que aparece ser una mujer. Asomó su cabeza por una de las puertas. La pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal. Lo oscuro del juego, hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que pronto será ayer, regálate el momento. Hoy pude ver quién soy, conocerme más. Hoy el veneno encontró su remedio. Hoy me doy el perdón si me lastimé el corazón. Hoy vale más despertar que soñar en este juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que es tiempo de ser luz. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre si reviento. Que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre si reviento. Se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Hoy la pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que es tiempo de ser luz. Esa es mi revolución. Llevo dentro, esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución. Llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución. Vidalas, Bagualas. Tercer encuentro coplero de Tras la Sierra. Copleras y copleros de todo el país. Caminata homenaje a Leda Valladares, 100 años. Marito tiene mi caja, mi corazón. Buenito antes sonar al encuentro. 21 y 22 de septiembre en el balneario Come Chingones de Los Hornillos. Tercer encuentro coplero de Tras la Sierra. Entrada libre y gratuita. La cubita te invitamos, mi corazón. Ven a chayar con nosotras al encuentro. Firme y constante cumitazón. Firme y constante cumitazón. Bien, seguimos en esta crecida de los días jueves, la isla de los jueves. Hoy 29 de agosto, son las 11:31 de la mañana. ¿Cómo se pasa esta mañana rápida? Sí, pasa volando. Pasa volando y nos llegaron mensajitos, Moni. Porque no estamos solas, porque del otro lado hay gente que escucha, que nos dice cosas, que nos recomienda, que nos dice cosas. A mí ya me estaba pintando la tristeza. No, Moni, no te pongas triste porque no podés en la radio, ya te lo dijimos a la mañana. Hola, en Lushaba también bailamos y pedimos la revolución del baile de Miss Bolivia, Araui y Soli. Besos, qué hermoso, me encanta. Vamos, la pusimos en la lista, la probamos, la de Miss Bolivia, que no la teníamos y nos encantó. Besos a Soli, compañera de Radio El Grito. Y también nos llega otro mensajito que dice: recién prendo la radio y que estén ustedes es un placer. Aguante escucharlas mientras preparo agua de tuna. Un abrazo para la gente que levanta ranchos en el sur. Halle de Travesías. Ah, escuchando, pero Matías tiene mucho público. Mucho. La verdad es que tendría que hacer radio ese muchacho, ¿no? Hizo, y estuvo ahí en la radio Las Chacras el año pasado, pero ahora se hace el obrero. Claro. Pero mira, le manda también, le manda a Leti, ahora le manda a Aye, me encanta este enredo de mensajes. Un beso para Aye que está ahí en su casita, qué hermoso que nos estés escuchando, Aye. Después te voy a ir a visitar, voy a ir para esos pagos. Le estoy hablando, estoy mandando mensaje. Sí. Mani, déjame que le mande un mensaje. Bueno, muy bien. Nos vamos con el tema que pidió Soli. Ellas vienen solo para leer. Medio chanta este bloque. No, déjame que te lo diga, Moni. Bueno, pero es muy importante porque en realidad lo que vamos a hacer en este bloque, que ahora viene el tema de Miss Bolivia que pidió Soli porque le vamos a cumplir su deseo, volvemos con la columna de fútbol femenino que no puede faltar, ¿te parece? Sí, sí, sí, después de este rincón para los oyentes. Me encanta. Perdida.

imaginación y sentir mudar de cara al sol verdadera. De la radio. Festejemos juntos. El Grito. 10 años tejiendo la libertad en el territorio. ¿Qué es el Grito? Una radio comunitaria. Con lo cual, el salto de formar parte del equipo de la radio es muy cortito. Muy cortito, sí. Los medios hegemonizan y toman todo, pero fíjate cómo se abren brechas, se abren trincheras desde las cuales hacer otro tipo es de... la otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda, tal cual. Sumate, colaborá, organizate, formá parte de esta fiesta popular de puertas abiertas, que es la comunicación comunitaria. Para que florezcan los encuentros, las palabras, los acordes, para seguir tejiendo redes comunitarias. Porque somos un montón y a esta radio la hacemos entre todos. El Grito. 10 años tejiendo la libertad en el territorio. Muy bien, y vamos a hacer la comunicación con nuestra columna clásica de los días jueves, La Isla, que es de fútbol femenino, como no podía ser de otra manera en La Isla de los Jueves de Chicas. Solo podemos hablar de fútbol femenino, ¿o no, Mónica? Claro que sí, este es nuestro momento. Nuestro momento, y la tenemos a Maca del otro lado, que como cada jueves está ahí dispuesta a contarnos qué está pasando en este mundo, cómo vamos luchando momento a momento. ¿Dónde estará? ¿Dónde las mujeres donde estemos? Hola, Maca, ¿cómo hola, estás? Chicas, muy buen día, ¿cómo les va? Hola. ¿Cómo andan? Ya te escucho medio entrecortado. Sí. Pero acá voy, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? Bien, bien, estamos acá con Moni. ¿A vos? En la radio, porque bueno, hoy Flor no podía venir, pero bueno, no queríamos dejar, si bien no enganchamos tanto, no queríamos dejar de... ¿Cómo viene faltando, no? ¿Eh? ¿Cómo viene faltando, Flor, digo? Sí, viene faltando mucho. ¿Vos estás bien? No importa, yo la cubro. Sí, muy bien acá, ya de regreso a la ciudad de Buenos Aires, con muchas novedades en lo que respecta al fútbol femenino, por supuesto, como siempre. Pará. Me parece... Pará, Maca, ¿quién sos? ¿Cómo? ¿Pero vos quién sos? Muy buenos días, Valle, detrás de la sierra. ¡Ay, Florencia! ¿Qué haces? ¿Nos estabas engañando, Florencia? Intenté hacerme... ¿Te querías hacer la Maca? ¿Hacer la columna, la mejor columna de fútbol femenino de la radiofonía querías hacer? Sí, pero me queda muy grande, mejor no. No, Florencia, ¿qué haces que no estás acá? Y hay gente que trabaja, yo como es esto. Hay gente que trabaja. Pero bueno, acá tiene una comunicación telefónica con ustedes y las extraño mucho, déjame decir. No, te digo sí. Que es terrible. Es raro estar un jueves a la mañana al aire libre, es raro, no sabía que existían. Pero sí, suceden cosas de este lado. Bueno, vamos lo bueno a... Bueno, que pasé el examen. Sí, lo hizo. Moni, te quiero decir que se sacó una muy buena nota, no paró de tirar goles al arco directamente. Pero, profe, usted chequeó que ya no se esté copiando o algo así, que no tenga una página internet. Obviamente, alumno, obviamente, que chequeé todo y ella estaba muy bien tirando, tirando, pero no estaba usted distrayendo. Claro, eso. Que usted distrae mucho. Eso, eso. No tenía la compa que me distraiga y creo que funcionó mejor bajo presión. Sí, y era la única alumna, entonces todo lo tenía que hacer ella. Y Edia, y eso la puso en órbita. No fue fácil igual, no fue fácil, pero va queriendo. Bueno, antes que nada quiero decirle al público que está del otro lado. ¿Usted dónde está? Estoy en el Valle Tras la Sierra, ubicada geográficamente a unos 22 kilómetros de ustedes, en la localidad de Las Rabonas, al fondo. Bueno, pero ¿qué está haciendo? Pasate el chivo, dale. Estoy atendiendo una verdulería orgánica sobre la Ruta 14. Ah, muy bien, qué trabajadora. Pero esto significa que de repente llega alguien, hola, quiero un kilo de manzanas, de las verdes. Limones, ¿cuántos tenés? Y pero vos, ¿qué haces con él? ¿Qué le decís? Estoy haciendo una columna de fútbol femenino para Radio El Grito, en la Isla de los Jueves, La Crecida. ¿O nos tenés que cortar? Voy a sacar a la clienta o al cliente, lo voy a sacar al aire conmigo. Me encanta. Voy a transmitir en vivo la venta. Me encanta. Y que cuente algo del producto, qué va a cocinar esta mañana. Por ejemplo, preguntémosle a la persona, ¿qué va a cocinar esta mañana? ¿Qué se está llevando? ¿Cuál va a ser el menú del día de hoy? No escuché nada, discúlpeme. No importa, fueron boludeces. Sí, sí. Bueno, hablemos de fútbol. La pelota, a ver. La pelota no se mancha, la pelota no se mancha, ya lo dijo Diego Armando Maradona, la pelota no se mancha. ¿Tenés algo para contar o querés que hablemos de los productos que estás vendiendo? No, quisiera abrir una convocatoria al aire, ya que tengo el aval de la columna telefónica en este instante. A ver. La columna deportiva, digo. Quisiera abrir una convocatoria a todas las mujeres que están escuchando en este momento la radio, que sí. Quieran jugar al fútbol. Yo estoy concentrando mujeres, estoy armando un ejército de mujeres que quieran jugar a la pelota. Sí, pero a mí me llegó un comentario que hay... Sí. Ya llegaron comentarios, ojo. Ya llegaron, sí, pero ya. El Valle, ¿viste cómo es? En un minuto vuela todo. Dice que hay mucho cuarentón en el grupo, ¿con eso qué se hace? No, nada, se entrena un poquito más fuerte para hacer a tiro, pero no hay problema. Ah, porque, una cuarentona puede jugar al fútbol. No solo puede, sino que tiene que. ¿Tiene que? Ah, me encanta. Digo, porque ¿desde qué? ¿De qué edad es la convocatoria que estamos realizando para que se arme el nuevo equipo de fútbol femenino de Tras la Sierra? De 0 a 100. Bien. ¿De 0 a 100? Ah, sí. Si yo me anoto y hay una de 16, me quiero matar. 17, no para de correr. Yo ahogada. Corrí tres pasos y me ahogué. Usted tiene que autosuperarse constantemente. Y si esa chica corre 3 veces por semana, usted va a tener que correr 7 veces por semana. Claro. No, yo no tengo tiempo. Claro. No tengo tiempo. Bueno, pero hay que ponerse a tiro para enfrentar lo que tenga que enfrentar, lo que tengamos que enfrentar. Sí, ¿y cómo es la cosa? ¿Es el equipo de Floripa? ¿Cómo sería? Sí, se va a llamar Floripa y el resto. Bien. ¿Y usted juega o va a ser Les quiero contar una anécdota que por eso hice el chiste de Felipe del resto. Hace unos años yo jugaba al fútbol, jugaba en contra de Paula Pareto, la campeona nacional de judo, ¿la conocen? Sí. La chiquitita. No, pero voy a hacer que sí. Sí. La petiza. La petiza, bueno, sí. Bueno, la campeona nacional de hace años viene ganando todo. Una chiquitita que te pega una patada y te mandó a Japón. Bueno. Y jugaba el fútbol contra ellos, imposible pararla, imposible. Querías correr con el cuerpo y te rebotabas, una cosa de loco. Y el equipo de ellos se llamaba Paulita y el resto. No. Era la estrella del equipo y el equipo se llamaba así. Así que yo vengo a hacer lo mío, Floripa y el resto se va a llamar. Me encanta. Pero lo podemos debatir, ¿eh? Quiero ser parte. Sí. Sí, yo voy como aguatera igual, pero bien. Bueno, no, pero usted va a ser la de té, supongo. Yo voy a ser la de té, por supuesto, sí. Aparte imagino la dieta orgánica de la equipa. De la equipa. Sí. ¿Y hay ya hay día, horario de entrenamiento? ¿O esto recién comienza? No, esto recién comienza. Vengo haciendo un trabajo muy exhaustivo, pero bueno, todavía no puedo dar información. Es muy difícil coordinar, viste, cómo son los horarios del Valle. Uno trabaja de 13:45 a 15:17. Es raro los horarios que se manejan acá, pero yo voy a hacer lo posible para que se pueda coincidir entre todas las pibas que querramos jugar. Muy bien. ¿Y usted hasta qué hora trabaja hoy? Capaz que el día de entrenamiento termina siendo un domingo a las 6 de la mañana. Me gustó, ¿eh? Antes del asadito del domingo. ¿Pero qué? Claro, de exactamente. After. Claro, hacemos entrenamiento y después asadito. ¿Puede ir, papá, de la mano, fútbol y asado? ¿Cómo? ¿Va de la mano fútbol y asado? Sí, por supuesto, el famoso tercer tiempo. Me encanta, muy bien. Sí, y antes no. Nunca antes, siempre no, después. Nunca, y no. Dígame una cosa, ¿usted a qué hora sale hoy? Ahorita salgo como a las 13 horas aproximadamente. Ah, bueno, muy bien. Desconocemos. Bueno, muy bien, pero va a su casa a almorzar, está bien, fue la mañanita. Sí, yo espero que sí. ¿Sabés qué tenés que hacer para sincronizar todo? Ya armá el grupo de WhatsApp. Sí, es verdad, ¿qué pasa? No tengo mucho confirmado. No, yo tengo una ley que no siempre funciona, pero nunca armar un grupo de WhatsApp antes de que la gente se junte. Ah, es buena esa ley. Nunca. Mucho boludeo, ¿no? No, porque después, viste, hay 67 participantes y en la reunión van 8. Entonces, se sostiene el grupo, que la gente no se va del grupo de WhatsApp. No. Se sostiene. Yo estoy en el grupo de fútbol femenino. Y fuiste al encuentro. No pude ir todavía, ya voy a ir. Te dice, pero sigue en el grupo. Y en el grupo somos 68 en el grupo. ¿Pero cuántos se juntan? 6 somos ahora, 2 ya no vienen más. Cada vez son menos. Y el grupo de WhatsApp, no, se sumaron 2 integrantes. Me encanta que en la Isla de los Jueves se siguen hablando de las cosas que nadie habla y suceden todo el tiempo. Me encanta. No, pero sí. Dios, esencia. Bueno, muy bien. Me encanta la falsa McFelly, que está del otro lado haciendo la falsa columna de fútbol. Bueno, pero tiene una data importante que estoy juntando a un equipo. No, es importantísimo. Nada. Tiene que ver con el fútbol femenino y eso es lo que importa. Exactamente. La revolución empieza ahí. Claro. Che, ¿y cuántas están anotadas ya? ¿Tenés? ¿Las pudiste contar? 3 y media. Bien. ¿La media qué sería? Sí, una que está ahí, ¿verdad? Y no sabe, que tiene miedo que le haga... Ayer, ¿puedes creer que la gente le da vergüenza? Vergüenza la palabra que me tiran. ¡Vergüenza! Hola, pero no tiene 40, entonces. Porque digo que a los 40 no tenés vergüenza de nada, ¿eh? Y bueno... Debe ser más joven. Porque a los 40 ya perdiste la vergüenza de todo, tirás cualquiera. No, a mí la verdad no me importa. Le tenés que decir eso, claro, que ya pierda la además vergüenza. Además vale la aclaración, que es una excusa para juntarnos y correr un poquito, traer una pelota, estar al aire libre, reírnos, correr, y hacer un poco de ejercicio. No es que no vamos a notar en el torneo de la AFA. No, es para hacer la revolución. No, a mí me da más miedo pegar un patadón, ¿viste? Y herir a una, sí. Y hay que hacer herida, ya hay un momento que... No, te quedé a hacer herida y no te recuperas más ya. Yo soy parte del cuerpo médico, te puedo ayudar. Ah, buenísimo. Ahí es todo esto. Sí. Bueno, muchas gracias, Florencia Pelaccini, por salir, por estar por lo menos un ratito, así no te extrañábamos tanto del otro lado, haciendo la falsa columna de fútbol femenino. Están todas las mujeres que están del otro lado escuchando, que se sientan interpeladas por esta convocatoria. Manden mensajitos y les decimos a qué hora, dónde, cuándo y cómo. Claro. Me encanta. ¿Cuál fue la palabra de temático? Ah, ella se hace la que no sabe nada. Revolución, Florencia. Obvio que estoy actuando. La palabra revolución. Nos tiraron uno de Miss Bolivia, muy bueno. Una oyenta, así que agregamos ahí a la lista y estuvo muy bien, muy bien. ¿Cuál querés? ¿Bueno? ¿Cuál querés, Floppy? No, ahora tengo que cortarla porque estoy muy ocupada. Uy, ahí viene una clienta, Investiga qué va a cocinar hoy. No puedo. Va. Bueno, lo voy a intentar. Disculpa, me estoy comunicando telefónica con una red. Estamos saliendo amigos. A ver qué vas a cocinar hoy. Falta. No, ay, no lo puedo creer. No, falta. No lo puedo creer. Bueno, ahí nos íbamos con la comunicación telefónica con Florencia Pelaccini, nuestra compañera, que hoy no está acá en el piso formando este equipo, pero está trabajando igualmente. Hicimos esta telefónica y un ratito estuvo acompañándonos. Y le llegó una clienta que iba a comer, que el almuerzo era palta. Bueno, igual medio chanda, porque ¿qué cocinas? Palta cocino. No, la palta no se cocina. La palta la abro, la condimento, pero no se cocina. Y encima en la verdulería no había. ¡Vamos! Bueno, muy bien, Mónica. ¿Qué estábamos escuchando? Escuchamos Dale, Aborigen de Todos Tus Muertos. Ah, bien, nos fuimos bien, o sea, arriba. Me encanta. Bueno, muy bien, esto ha finalizado siendo las 11:59 de la mañana. Un minutito para que sean las 12 para retirarnos de esta radio, de esta isla de los jueves. ¿Y cómo? ¿Todo bien, Mónica? Muy bien, la verdad. Nos portamos bien, lo pudimos lograr, solita las dos. Dejamos de ser tres para ser dos, pero lo hicimos muy bien, ¿no? ¿Nos aprobamos? Sí, nos aprobamos. Por favor, sí, por tanta exigencia en la vida, aprobémonos. Sí. Bueno, saludamos a todos los que están del otro lado escuchándonos. Sigan conectados a Radio El Grito. Mañana la crecida del viernes, fin de semana. Les invitamos a los que estén escuchando este fin de semana en La Urpila. Noche para toda la familia, para niñes, cuentacuentos. No sé cómo se llama la obra... Serpentina. Ay, qué lindo. Bueno, Serpentina, les invitamos a que vengan a Urpila a un día, me gusta algo para las niñas, siempre de todo para los adultos. Sí. Serpentina, cuentos de colores, adaptación de cuentos de Liliana Bodoc, sucedió en colores, con Lucía Becker y musicalización de Camila Colm. Una genia las dos. Así que a las 19 horas, a la gorra, como siempre, vénganse a Urpila, traigan a les niñes a escuchar algunos cuentos, algunas historias. Bueno, ¿algo más, Moni? Nada más, saludamos. Esperamos que nos sigan escuchando algunos, porque no sabemos si está saliendo el streaming, pero bueno. Bueno, si están, están, y si no están, no están. ¿Qué se va a hacer? Bueno, nos despedimos hasta el jueves que viene nosotras y sigan escuchando Radio El Grito, Radio Comunitaria. 95.5. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferida.